yo voy a llorar. Te agradezco tu partida y que no vuelvas jamás. Mientras yo estuve a tu lado, no encontré felicidad. Yo no quisiera encontrarte más nunca en mi presencia. Solo con oír tu nombre me amargo yo mi existencia. Yo sé que tú estás pensando que yo sufro por tu ausencia, pero estás equivocado, ya a mí me sobra experiencia. No creas que yo he perdido al separarme de ti. Solo siento las caricias y los besos que te di. Si yo pudiera borrarlo, mejor fuera para mí. Si yo pudiera cobrarte ese tiempo que perdí. Que yo espero.